minutos. Este sábado 15 de abril se viene la Feria Agroecológica a Cosquín. De 9 a 14:30 estaremos esperándolos en el patio de la parroquia con nuestros productos saludables. Habrá consejos de salud para transitar el otoño con la medicina tradicional china de la mano de Lucía Díaz Lauria. Seguimos con el ropero solidario, donde podrás llevar lo que necesites. Así que se viene la Feria Agroecológica en Cosquín una vez más, en el patio de la parroquia del centro de Cosquín, frente a la Plaza del Folclore. Esto va a ser el próximo sábado y es el espacio que reúne a los productores de la Federación Rural del Local en este momento, que bueno, tienen su lugar para las ventas. También se viene el 17 de abril, el Día de la Lucha Campesina. 1000 ferias de agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal. Esto va a ser el 17 de abril, donde se van a abrir ferias de la agricultura campesina también. En cada ciudad del país, este lunes 17 de abril, todas y todos podrán tener la posibilidad de encontrar puestos de pescado fresco, verduras, hortalizas agroecológicas, chacinados, lácteos y envasados, entre otros, a precios populares, y acompañar esta lucha, que es la lucha por la alimentación de nuestro pueblo. Se viene entonces el 17 de abril, el Día de la Lucha Campesina, 1000 ferias de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal, y el 15, ahora nomás, la Feria Agroecológica en el patio de la parroquia de la ciudad de Cosquín, donde se nuclean trabajadores y trabajadoras de la Federación Rural, que van promoviendo una forma de producir más sana, más equilibrada y, por sobre todas las cosas, una economía social que genera trabajo a quienes viven cerca y en la tierra. Vamos a conversar con Laura Rodolfo, de la Federación Rural, que tiene su base en el condado de Cosquín y que está con nosotros a esta hora de la mañana. Estimada Laura, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Juancito, buen día. Bueno, acá hoy con un día un poquito atrasado porque la mañana llovía bastante, así que bueno, igual salimos a trabajar con la lluvia, pero ¿cómo está la chacra? Esperamos que pare un poco. Hermosa, estamos con las plantaciones ahora de todo lo que es ajo, a full, vamos a tener ajo para la venta. También está viniendo muy bien y sembrando lo que es todo verdeo y puerro, eso va a ser para la venta. Y después lo que es verduras de hoja, cole, acá en esta huerta comunitaria, tenemos para la consumo de las familias que vienen a trabajar. ¿Cuántas familias trabajan en ese núcleo de la Federación Rural? Acá, no, lo que pasa es que nosotros estamos distribuidos en todo lo que es el corredor del Valle de Punilla, en sí, lo que es la localidad de Santa María, Cosquín, Casa Grande, La Falda, Jardino, Capilla del Monte y Charbonnier. Y cada localidad trabaja en diferentes con diferentes programas, como por ejemplo Charbonnier tiene un espacio sociocultural, además trabaja con productores caprinos y apicultores. César ahí, el delegado, es apicultor y hace toda la asistencia a los caprinos. Después lo que es Capilla, tienen un mercado, una cooperativa que venden productos, ofrecen productos naturales, orgánicos. Capilla del Monte tiene un nodo con un vivero que se llama Tierra de Mujeres, muy, muy lindo, con mucha producción, mucho trabajo. Ahí trabajan 9 mujeres, como por ejemplo. Casa Grande, tenemos huertas familiares y un invernaderito con producción de plantines de verdura. Cosquín es donde hay un gran trabajo territorial en diferentes barrios. En Molinari, como por ejemplo, hay un invernadero también con producción de plantines para la venta y para nuestras huertas, huertas familiares. Acá en el condado es la sede donde, bueno, tenemos lo que es la producción de huevos caseros, la huerta comunitaria. En esta huerta comunitaria trabajan en este momento 5 compañeras y compañeros. Hay un invernadero con producción de plantines que también es para nuestras huertas y venta. La producción de bocachi, que es el abono orgánico, el cual con el abono orgánico alimentamos nuestras tierras. Ese bocachi también es para nuestras huertas y lo vendemos muy bien. En la falda también tenemos producción de bocachi y huerta familiar. Es decir, que ya la Federación Rural se está desplegando en todo el territorio, de todo el valle, en todos los pueblos prácticamente están. Nosotros sí, Federación Rural sí. Lo que es el Valle de Punilla, sí, estamos en casi todas las localidades del corredor. Y te contaba, acá en Cosquín también, en la unidad productiva del grupo de Cumbre Azul, están trabajando con la producción de gírgolas, que es el alimento súper sano y económico al alcance de todo el mundo. A través de esto de que es muchísimo más accesible y más sano que consumir carne. Por supuesto. Es el futuro alimento que se viene. Así que bueno, nada, y trabajando también, interactuando con otras organizaciones rurales también. Ahora hemos conformado la UTEP Agraria. La UTEP Agraria del Valle de Punillas está a nivel nacional y provincial, donde cada referente de organizaciones rurales conforma esta UTEP Agraria. Y bueno, hace pocos días pudimos conformar entre varias organizaciones como la cooperativa El Árbol de Vialé, la FOB, Dignidad, Movimiento Evita, Mercado de Sabores y Saberes de Yardino también se unió, y Federación Rural. En este momento conformamos la UTEP Agraria, que es nuestro sindicato, ¿no? ¿Cuántos productores, aproximadamente cuántos productores reúnen en todo Punilla? Y mira, somos muchísimos, somos una banda. Lo que pasa de que cuando no se está organizado, no se sabe bien, ¿me entendés? Entonces no sabes que, uy, mira, aquel vecino tenía chanchito, uy, mira, la doña tiene huevos, tiene 10, 15 gallinas, y que, ¿me entendés? No alcanza. Claro, claro. Para el consumo que puede vender. Entonces, bueno, estamos haciendo en este momento todo lo que es un mapa de las localidades y los productores que hay. En este momento estamos en eso. Bueno, y te cuento. La idea de esto es, bueno, la organización, que es la base principal, es una herramienta. A través de la organización podemos generar estos espacios de diálogo, de debate, de crecimiento, y como por ejemplo trabajar en dónde lo vendemos, porque producimos y dónde lo podemos vender. En este momento, bueno, el sábado es la invitación a la Feria Agroecológica, que se hace los segundos sábados de cada mes, pero este mes es una excepción porque justo toca el tercer sábado, porque el espacio donde nos ofrece la iglesia amorosamente estaba ocupado con Semana Santa, los artesanos, ¿no? Entonces, bueno, corrimos por este mes el tercer sábado. Pero siempre son la Feria Agroecológica de Cosquín en el patio de la iglesia frente a la Plaza de Folclore. Nos encontramos productores zonales, y ahí podés encontrar todo lo que es productos orgánicos, sanos, y tenemos mucha, mucha variedad. Somos más o menos alrededor de 35 productores que exponemos ese segundo sábado del mes. Todo sano, sin agroquímicos, sí, sin nada de fertilizantes. Exactamente, encontramos miel, miel pura que no sea adulterada, ¿no? Porque, bueno, hay mucho engaño con el tema de la miel. Claro. Le mandan glucosa a cuatro manos como para que parezca que siempre está líquida. No, eso es un error. Cuando ven que llega el invierno y la miel sigue líquida es porque tiene glucosa a cuatro manos. La miel se tiene que cristalizar. Eso te indica, cuando hace frío que se cristaliza, te indica de que no tiene absolutamente nada químico. Tenemos panificación. Todo con harinas orgánicas, hay yerbas orgánicas, venta de los huevos caseros, plantines nativas, cosmética natural, medicina natural, unos sahumerios exquisitos, todo con hierbas naturales. Así que bueno, pero la importancia de todo esto, Juan, ¿qué es? Que estos son espacios y mercados populares. No, agradecemos muchísimo al padre Carlos por habernos dado este lugar. Es un lugar que, más allá de promover la agroecología, el cuidado del ambiente, la casa en común, es un lugar social, porque nosotros somos los productores de la escala más baja, el sector de los trabajadores informales, que los estados no llegan con políticas, ¿me entendés?, para darnos y ofrecernos programas y poder ejecutar esos programas para que nos sigamos organizando, ¿no? Como por ejemplo las personas que hacen alimentación, ¿no? Poder tener acceso a cocinas, hornos, todo lo que son las herramientas para poder trabajar y desenvolver un emprendimiento. Bueno, no llega todo eso. Entonces, lo creemos muy necesario, estos espacios donde con mucho sacrificio llegan nuestras compañeras, trayendo todo lo que son sus producciones y nada, son espacios populares, son espacios donde hay intercambio de saberes, de conocimientos. Este sábado va a haber una charla a cargo de Lucía Díaz Lauría, que va a dar una charla de medicina china. Lucía viene trabajando hace bastante con la medicina china. Lucía es una de nuestras compañeras productoras. Ella va a dar unos consejos de salud para transitar el otoño, y que va de la mano de la tradicional medicina china. Muy interesante. Además, ella ofrece unos productos también muy, muy interesantes y que no hay mucha difusión. Y gracias a estos espacios, bueno, la gente tiene acceso, ¿me entendés? A que, mira, tomando este, me hago una infusión con este yuyito y, bueno, me mejora el hígado. Porque no nos olvidemos que la medicina química viene todo de totalmente, plantas. Totalmente. Sí, por eso tanto la importancia, ¿no?, de nada, de lo que hablamos siempre, de conservar nuestro bosque nativo. Así es. También estamos siendo afectados por las detonaciones. Nosotros sentimos, ¿me entendés?, de que nuestros animales, en este espacio, acá podés escuchar, nuestras gallinas son felices. Y cada vez que esas detonaciones se escuchan, notamos de que quedan nerviosas, y ellas tienen horarios, es increíble, ¿no? Tienen horarios para la postura, y nada, sentimos, ¿me entendés?, de que no van a poner sus huevitos, así que ni me quiero imaginar, ¿no?, si acá que estamos a unas cuadras de las detonaciones, y más allá, ¿no?, porque estamos trabajando tranquilo, sembrando, en contacto con la tierra, y de repente escuchamos esas detonaciones, que nosotros no estamos, pensando de que boom, vamos a sentir y tiembla todo, nada, y nos entramos a mirar todo y es increíble, ¿me entendés? Todos así con palpitaciones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a esto? Estoy viendo los videos y el reclamo de Fran. ¿Cuánto Fran más hay en esta situación? Así es, Laurita. Totalmente. La verdad que, nada, se me llenan los ojos de lágrimas. Es increíble, ¿no? Una situación complicada. ¿Cómo hacemos? Sí, sí, hacemos como que nada pasa, no me importa, no me importa. Y la mamá de Fran sale, pero ¿cuántas mamás de Fran se quedan en sus casas abrazando a sus hijos después de las detonaciones que le agarran convulsiones, ¿no? Y no pueden salir porque no se animan, la mayoría de la gente se siente en el ambiente que tiene miedo, el no te metas, tenemos miedo. Así es. Hay que repensar esas cosas, ¿no? El tema de, bueno, del agua, nada. El agua, seguimos con los problemas del agua. Hay veces que tenemos, hay veces que no. El agua sale de un color turbia. Los vecinos dicen de que casi ni se pueden bañar. Muchos, los que tienen acceso a poder comprar, están comprando el agua, pero no todos tienen dinero para llamar a un camión privado y que les carguen los tanques con agua de no sé dónde, tampoco de dónde la traen. Pero creemos de que, bueno, todo esto es las consecuencias de esta destrucción terrible, de esta obra nefasta. Si vos escuchás en este momento, yo estoy acá a una cuadra de la ruta, no pasa ni un auto. Se justificaba tanto destrozo. Imagínate si mis gallinas estando a cuadras quedan nerviosas y se les siente, ¿me entendés? Porque yo tengo acá un contacto, estoy acá, estoy todo el día con mis animales y ellas, bueno, todo el mundo me ve en mi fe y en mis estados. Tengo gallinas hasta dentro de mi casa viviendo. Nada, tenemos una conexión amorosa con los animales y yo me doy cuenta cuando se sienten nerviosos o cuando están asustados. Imagínate esos animales que están allá, ahí mismo, que no les avisan, che, miren que vamos a volar todo. No, es una cosa de loco, la verdad que sí. Claro, bueno, pero ¿entonces hacía falta tanta destrucción? Si haciendo una mejora, agrandando la ruta 38, no hacía por falta supuesto. Todo eso. Sobre todo en la zona del condado, que es una recta, la 38, que perfectamente se podría haber hecho dos carriles más, y la 38 en esa zona podría funcionar perfectamente, y estaría más cerca de la gente, de las estaciones de servicio, de los hoteles. No tiene ninguna clase de racionalidad ni coherencia lo que estamos viendo y lo que estamos padeciendo. Lamentablemente uno le busca una explicación. La única explicación es la corrupción, las ganas de robar de los gobernantes y de las empresas constructoras que son como recaudadores de las campañas políticas de los diferentes candidatos, ni hablar del oficialismo. Exactamente. Ayer me tocó salir varias veces y bueno, no... saqué unas fotos, ¿me entendés? Videos de que minutos y minutos y no pasa un auto. Vos ahora, ¿me entendés? No se escuchan que pasan los autos. Yo estoy acá a una cuadra de la ruta y escucho cuando pasa un auto. Nada. Son temas para que la sociedad no se deje engañar y reaccione de que esto no es una autovía para que lleguen más rápido de Córdoba y que va a traer progreso. No va a traer progreso porque los pueblos se van a quedar fantasmas. Bueno, Juan, te cuento otra última, sí, porque me imagino de que debes tener varios temas para tratar también con otras personas. Algo muy importante, el lunes 17... es el día de la lucha campesina y las organizaciones rurales han decidido, como se viene haciendo, llevar a cabo feriazos. Estos feriazos van a ser miles en todo el país. Los reclamos son, bueno, nuestro sector está pasando una crisis muy grave, todo nuestro sector productivo rural, como por ejemplo hace poco, hace más o menos unos 10, 15 días, hubo en el sur cebollero un paro de todos los productores cebolleros por las condiciones indignas en que están trabajando, en que no hay un precio justo de la comercialización, cuando ellos, ¿me entendés?, venden sus producciones es a muy, muy bajo precio, y cuando llega a las verdulerías te encontrás con que son 10 veces más, ¿no? Entonces, bueno, los precios de los insumos son a precio dólar. Los precios de los alquileres de las tierras, porque ya sabemos que ningún productor o la mayoría de los productores no tienen tierra propia, sino que alquilan. Esos alquileres son inaccesibles. Ya sabemos también lo que hablamos siempre, de que nuestros productores viven en condiciones indignas, porque por ahí viven en campos de 3, 10, 15 hectáreas, y bueno, como no son ellos dueños del campo, no pueden construir, lo hablamos siempre a esto, y viven en casillas, como pueden, con sus familias, porque son todas familias campesinas. Así que bueno, las medidas, el reclamo es para atender la emergencia productiva, que se tome medidas. El gobierno debe tomar medidas para a paliar esta crisis que estamos transitando, atender las medidas, la emergencia productiva de la agricultura familiar campesina, indígena y de pesca artesanal. También, bueno, es un llamado a la conciencia, ¿no?, de las personas, de que de dónde viene, ¿no?, la ensaladita que uno se hace, qué trabajo hay atrás, cuando hacemos un guiso y en ese guiso lo solemos con cebolla, puerro, cebollita de verdeo, papitas, batata, bueno, zanahorias, ¿de dónde viene todo eso? No viene de una máquina. Atrás de esos alimentos, que somos el alimento del pueblo, hay mucha mano de obra. Mucha mano de obra, mucho sacrificio y mucha injusticia en las condiciones que son indignas. Entonces también en uno de los reclamos es el subsidio de emergencia a la producción por esta situación crítica por 3 meses. Y algo que se necesita urgente también es la reglamentación, porque ya fue votada y aprobada, pero necesitamos que se lleve a cabo la reglamentación con presupuesto, con histórica de la agricultura familiar, donde, bueno, contempla que el Estado esté presente en nuestro sector. Bueno, no sé si la última charla conté que el 25 de febrero nuestros productores acá de Villancón, que ellos alquilan una porción de tierra de 4 hectáreas, sufrieron un granizo que perdieron toda la producción de las 4 hectáreas. Si el Estado, por supuesto, miró para otro lado. No hubo respuesta ni de nación ni de provincia. Lo único que pudimos hacer es recibir unas semillas del INTA, pero no la suficiente, y se hizo una presentación que se llama presentación situación crítica para estas catástrofes. Eso se presentó en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Esperemos que salga, no sale inmediato, puede pasar hasta un año. Bien, pero que sí, que mientras... bien que a los productores de la soja los apoyan cuando les atacó la sequía o el granizo, ¿por qué no apoyar a los productores de la agroecología y la producción familiar? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿me entendés? En la ley de reparación histórica habla de que esa en esa situación el Estado inmediatamente al otro día tiene que estar con los técnicos tomando nota y viendo las necesidades, y tiene que haber subsidios. Subsidios, ¿me entendés?, para que vuelvan a levantar. Nuestros compañeros están en un estado de bajón total, porque días después que pasó eso, ¿me entendés?, se miraban y no sé si vamos a seguir, decían, ¿me entendés? Porque ¿cómo nos levantamos de es esto? Es muy duro, es muy duro. ¿Sabés lo que es? ¿Cuatro hectáreas que te queden peladas? Anterior a eso, unos días antes, habíamos sufrido, ¿te acordás?, en febrero, esa helada que inhóspita de un febrero causa al cambio climático, ¿no? No es que hay el tilite, la gente dice el tiempo está loco. No, el tiempo no está loco. Todo esto es causa de un cambio climático del cual nosotros no, porque nosotros cuidamos el ambiente, pero la destrucción que se está haciendo, las contaminaciones, está haciendo de que haya un cambio climático importante. Y eso afecta a nuestras producciones, al alimento. No nos olvidemos que nosotros somos el alimento del pueblo. Así es. Sin estos alimentos no se come en las mesas familiares. Entonces, también por otro lado hay que tomar conciencia que no va a haber alimentos, vecina, vecino, no va a haber alimentos. Así que, bueno, en lo que dice también la reparación histórica, la ley de reparación histórica, que el Estado tiene que estar presente con políticas públicas que favorezcan a este sector. Y después, bueno, el reclamo a lo que también venimos pidiendo, el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a un hábitat rural, vivienda, salud y educación. Cuando hablamos de acceso a la tierra, lo que pedimos son créditos blandos para nuestros productores, que se paguen de acá a muchos años cuotas como el Procrear, que es para las familias. Bueno, nosotros estamos pidiendo estos programas como un Procrear, pero para nuestros productores. En vez de tener que pagar esos alquileres, que esos montos que se pagan en los alquileres sean para una cuota para sus propias tierras, no para un usurero de que vive de los alquileres y cuando quiere desaloja porque los va a vender para negocios inmobiliarios country. Por eso también exigimos que se trate la ley de protección de cinturones verdes, porque los cinturones verdes están siendo corridos para usar todo cemento, negocios inmobiliarios. Así que, bueno, el lunes Punilla decidió la UTEB Agraria, que se concentra con el feriazo en la Plaza San Martín a partir de las 9 de la mañana. Hacemos un feriazo que es un reclamo a todo esto que estamos necesitando. Van a venir productores de todo el Valle de Punilla a sumarse a este feriazo que es un reclamo. Así que ahí, bueno, nos vemos entonces. Invitados. Sí, o sea que las dos invitaciones son sábado, feria agroecológica en el patio de la iglesia, y el lunes, feriazo en Cosquín. Plaza San Martín, en el cual también va a haber acá en Córdoba, en Capital, en San José la Dormida, en diferentes partes de la provincia de Córdoba. Así que están todos invitados para también escuchar a viva voz la palabra del el reclamo de nuestros productores, que somos el alimento del pueblo. Como siempre, gracias, Juan. Un placer conversar contigo, Laura. Gracias. Muchísimas gracias, un saludo a todos y los esperamos. Hablábamos con Laura Rodolfo, la invitación a la Feria Agroecológica del próximo sábado y el lunes, el feriazo, que va a estar en todo el país y va a tener su página local en la ciudad de Cosquín, en la Plaza San Martín de la ciudad de Cosquín, el día lunes 17 desde las 9 de la mañana.